Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estoy subiendo este vídeo, como puedes ver, desde mi cuenta WiriWiriTalent. ¿Por qué? Porque en mi cuenta principal WiriWiri me siguen algunas personas por subir contenido de videogaming. Por el respeto de ellos y para no mezclar mi contenido, he decidido hacerlo de esta manera. Hoy te quiero traer un vídeo en el que te cuento mi experiencia como inversor dentro del proyecto de RadaQuest. Cómo he llegado hasta aquí, cómo he conocido a esta comunidad, algunas valoraciones personales y sus resultados objetivos. Se me apetecía hacer un vídeo de este tipo porque quizás te ayude a ti a entender un poco más qué es este proyecto o simplemente cuáles son mis razones para invertir aquí. La verdad que estoy muy contento con los resultados que estoy obteniendo en mis ganancias dentro de este proyecto. Empecé incluso a formar parte de esto unas semanas antes de que se pudiese stakear de forma oficial el token Taruk. En aquel momento era consciente de que no iba a recibir nada a cambio. De hecho, en el vídeo, también te comento que hice una delegación de 25 SP. Para mí, hace un mes y por el poco tiempo que llevaba en Steemit, me parecía bastante. Aún así, mi instinto me dijo que lo hiciese. Y vaya, creo que mi instinto acertó de nuevo. Empecé la primera semana con unos 25-50 Taruk de inversión y a día de hoy tengo 1371 Taruks. He hecho bastantes reinversiones según lo que he recibido en las diferentes distribuciones semanales. También prácticamente la mayoría de lo que recibo en mis publicaciones destino una gran parte al proyecto. Soy, bueno, un simple plancton en Steemit, pero estoy muy contento de cómo he ido creciendo a lo largo de estos 2 meses. Vamos ya por la sexta semana para el reparto de las recompensas y cada vez más estamos batiendo un récord. Personalmente tenía unas expectativas de recompensas mucho menores desde hace unas semanas, pero es que cada semana que pasa batimos nuevos récords. De hecho, el primer día de esta semana, Taruk se posicionó en el número 5 dentro de los top tokens que hay en Steam Engine. Una de las razones por las que me guié para invertir en este proyecto fue observar qué inversores estaban detrás de este proyecto. Uno de ellos está Battle Games. Si no sabe quién es él, él es uno de los administradores de la tribu battlegames.io, una plataforma destinada para los contenidos de videojuegos y su etiqueta es Battle. De hecho, hace una semana escribió un post sobre RadaQuest y haciendo una valoración personal de lo cuánto ha recibido en 3 semanas. Yo con este post no pretendo convencer a que inviertas tú también aquí. Al contrario, quiero ofrecerte una valoración personal de RadaQuest. En el vídeo explico algunas razones a la hora de invertir en un proyecto. Algunas de estas razones son la reputación o la carrera que tiene el creador, la confianza que te transmita y qué inversores están detrás. Son un conjunto de factores que cada persona tiene que hacer su propio juicio. Es cierto que el proyecto está en pleno desarrollo. Es un videojuego que se está desarrollando dentro de la blockchain de Steemit. Y ya sabes que los videojuegos mueven una gran cantidad de dinero allá en cualquier plataforma. Por ejemplo, aquí en Steemit, Steam Monster es el rey y es el top actual en Steam Engine y por su gran cantidad de volumen de dinero que mueve. Al estar todavía el proyecto en desarrollo, las fuentes principales de ganancias para los inversores provienen de las ventas de las compras del token Taruk y de las ilustraciones. Claro, cualquiera puede pensar al principio que esto puede indicar que sea un sistema Ponzi o piramidal. Por supuesto, si el proyecto se limitase a esas fuentes de ganancias, yo me alejaría de esto inmediatamente. Sin embargo, en su white paper se especifica que una vez lanzado el juego, las compras in-game también se distribuirán entre los propios inversores que tengan el Taruk stakeado. ¿Sabes la cantidad de dinero que se genera con las compras de las cartas en Steam Monster? Mucho, muchísimo. ¿Te imaginas si hubiésemos estado en los primeros días de Steam Monster? ¿O en los primeros días de Steemit? Pues ahora mismo podemos estar en los primeros días de RadaQuest. Son de esas oportunidades que solo te pasan una vez en la vida. Como ya te he comentado antes, ahora mismo si quieres invertir en este proyecto es porque confías en su creador y porque ves que tiene una potencialidad amplísima. Aquí abajo te voy a dejar una guía extensa realizada por mi compañero Armi sobre este proyecto y que seguramente te interesará. En mi vídeo hablo de una forma más extensa y con más datos de lo que he publicado aquí. Espero que esta información te haya resultado útil y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.